Quiero ver ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si lo hizo una vez, Él lo hará

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.